Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio USAL. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas. Buenas tardes a todos los oyentes del programa Don de Lenguas. Soy Andrea Álvarez, estudiante de cuarto curso de Traducción e Interpretación, y hoy tengo el placer de entrevistar a la autora Paula Aguirre Zabala. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes. Paula va a participar en el programa Como lo oyes, que muchos ya conoceréis, y bueno, que también aprovecho para animaros a participar en él, ya sea desde el atril o como público. Bueno, Paula, naciste en Valladolid, pero como ya me has comentado, te sientes más bien leonesa. Sí, bueno, es una cosa, tengo las raíces divididas, por así decirlo. Sí, yo soy la única persona de mi familia que nació en Valladolid, pero la cuenca minera leonesa, yo lo digo y en la biografía de mi libro yo creo que anda por ahí, que yo tengo, llevo carbón en las venas, es una cosa que no puedo evitar. Vale, entonces, León, Valladolid, ¿de dónde sale Aguirre Zabala? Que a mí me llamó la atención al principio. Sí, bueno, Aguirre Zabala no es mi apellido real, es mi tercer apellido, que proviene del País Vasco, porque mi bisabuelo, que se llamaba Odón, era vasco y él hacía carreteras, e hizo una carretera hasta León y allí conoció a mi bisabuela, y mi bisabuelo no hablaba castellano, y mi bisabuela no hablaba euskera, y todavía no sé cómo se pudieron enamorar, pero lo hicieron, así que de ahí viene la Aguirre Zabala. Mira, me contaron con un intérprete y lo hicieron. Pues muy bien, pues he visto que en toda tu obra se menciona mucho Lisboa, y también que tienes escrita la palabra saudade, he visto en algunas fotos en redes sociales y eso. Entonces, pues te quería preguntar por qué Portugal, por qué Lisboa. Lisboa, a mí Lisboa me ha marcado la vida, sin ningún tipo de duda. Yo crezco en Valladolid, crezco en un sitio donde tengo todo y me voy de Erasmus. Una cosa tan sencilla como un Erasmus. Pero me topo con una ciudad de la que me enamoro. Me enamoro perdidamente de Lisboa y me siento libre por primera vez en toda mi vida. Me doy cuenta que toda mi vida ha sido una marioneta y que los hilos los llevaba Valladolid. Y no lo soporto y me libro de los hilos, y es algo que duele muchísimo. Y de todo este cambio, este dolor, estas nuevas experiencias, ver la pobreza, porque la pobreza que hay en Lisboa no tiene nada que ver con la que hay en Madrid o en Barcelona, pues me hace ponerme a escribir. Entre eso y un poquito un amor que tenía yo en la lejanía, que era la mejor forma de conectar con él, pues empezó a salir y empecé a pasarme las noches escribiendo y leyendo, que es mucho más importante que escribir. Para poder escribir bien hay que leer 55.000 veces más de lo que escribes. Sí, eso también nos lo dicen a nosotros aquí, que antes, para ser traductores, antes que nada hay que leer, y porque por encima de todo nos guste la lectura. Así que, entonces, tu comienzo como escritora fue, digamos, en Lisboa, ¿no? Lisboa. Y tu primera obra fue El cadáver presenta, que ya estamos en cerca del aniversario de su publicación. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo definirías esta obra y también cómo definirías tu estilo a la hora de escribir. Yo creo, bueno, son dos cosas un poco independientes, porque lo que es esa obra no puede definir mi estilo actual. Yo siempre he creído que era una obra compleja. A día de hoy no lo pienso tanto, pero siempre, porque los escritores, cuando se van alejando del momento en el que escribieron la obra, le pierden un poquito el respeto. Yo no sé por qué, y ahora intento incluso reconciliarme un poquito con ella. El cadáver presenta, yo siempre la he definido como una autopsia emocional, pero como estoy cansada de llamarla así, voy a inventarme otro término. El cadáver presenta lo que es un viaje. Hay muchos tipos de voces A veces está narrado en primera persona, a veces actúa un narrador, a veces son poemas, a veces cuentos, a veces prosas poéticas. Me gusta mezclar. Esto yo creo que sí que define mi estilo literario. Creo que no todo tiene que estar muy bien estructurado. No un poemario tiene que constar solo de poemas. Tiene que estar todo mezclado. Lo importante es la literatura o cualquier otro tipo de arte. No todo tiene que estar súper delimitado. A un músico siempre le preguntan, ¿y tú qué tocas? Pues muchas cosas. Y yo creo que mi estilo personal se basa un poquito en eso, en romper un poquito las normas. Vamos, entonces eso es lo que te define, ¿no? Que sea algo híbrido, que no esté encasillado. Exacto, de hecho, cuando yo publiqué El cadáver presenta con Lapsus Calami, yo le decía a mi editor, ¿pero en qué colección va a ir? Porque esto no es poesía, pero esto no es novela. Pero sí tenía un hilo conductor muy importante, sí tenía poemas. ¿Qué va a pasar con esto? Y se acaba de crear allí una nueva colección que se llama Iluminaciones. Comparto esa colección con un autor que respeto muchísimo, le admiro muchísimo. Es una, para mí es el mejor libro que se ha publicado en el 2014. Y así fue. Y estoy segura de que mis siguientes libros también van a ser difíciles de clasificar. Igual que lo fueron el Lapsus Calami. Bueno, eso no tiene por qué ser un problema, sino algo que... No te creas, las editoriales normalmente suelen enfocarse, hay muchas editoriales ahora mismo, como la poesía está tan de moda, hay editoriales que solamente publican poesía, hay otras editoriales que solamente publican novela. Mi siguiente libro, que sí que es el híbrido total, que es como si fuera la mitad es una novela y la mitad son poemas, es una cosa muy extraña, mucho más que El cadáver incluso. Yo no sé si ¿puedo decir tacos? Bueno, estamos en la radio universitaria. Bueno, quizá podríamos. Me están haciendo censura por aquí, ¿eh? No, yo no quiero censurar. Yo no sé si una editorial va a tener el suficiente arrojo para publicar lo que yo estoy creando ahora mismo. Porque es algo distinto, es algo que no encaja. Entonces todavía no has tratado con ninguna editorial en concreto ni nada. Solo tengo claro que no voy a publicar con Lapsus Calami. Esa es lo que he descartado. ¿Y eso a qué se debe? ¿Nos lo puedes contar? Yo, mi primera experiencia editorial fue con Lapsus. Se me trató muy bien. El equipo que trabajaba era maravilloso. Se me arropó porque yo no sé si le pasará esto al resto de los autores noveles. Yo me sentía muy insegura. Yo decía, ¿cómo se va a publicar un libro mío? ¿Cómo un libro mío va a estar en la calle? Yo no merezco esto. Cuando yo leí el libro de mi compañero de colección, digo, ¿pero cómo mi libro va a estar al lado de esta obra que me parecía espectacular? Sí, que quizá tendamos a menospreciarnos, sí. Menosvalorarnos. A mí se me arropó mucho. Yo elegí esta editorial, además tomé la decisión en Salamanca, porque yo, varias editoriales me habían dicho que sí, que querían publicarme, que adelante... Y yo hablé con mi editor por primera vez en Salamanca y me dijo cosas tan bonitas en las que creía tanto en mi libro que dije, tiene que ser él. Tiene que ser una persona que tenga esta pasión. Pero como los noviazgos que empiezan con mucha lujuria, por así decirlo, sí. Eso se apagó. Y lo que yo creía en esa editorial porque me parecía que tenía obras excepcionales publicadas, que no buscaba enriquecerse, pero cuando entra el dinero por algún sitio, la gente se olvida de sus ideales. Y me parece que se empezaron a publicar libros por favores, por ganar pasta, porque las personas o los autores tenían muchos seguidores, y a mí eso me decepcionó. Luego ha habido otro tipo de problemas que los he tenido yo y los ha tenido otros muchos autores, pero principalmente es eso, cómo confiar en una editorial, cómo un autor joven sabe hacia dónde tirar. Yo tengo muchas dudas, yo sigo creyendo en el sistema editorial, sigo queriendo publicar con editorial, no me he planteado todavía la autoedición, quizás nadie tire por mí, por mi siguiente obra, y me tenga que plantear la autoedición, pero de momento no es algo que me plantee. Pero... desde luego me crea muchísima incertidumbre saber cómo sé que esta editorial es buena, cómo sé que no me va a fallar, ¿cómo sé que no me va a timar? Es que sí, al final estás depositando toda tu confianza en ellos y... Y muy a ciegas, porque aunque tú tengas un contrato de por medio, tú les das tu obra, tu trabajo, tus sueños. El cadáver presenta para mí significaba muchísimo. Significaba, es un momento de rabia y de dolor donde yo necesitaba gritarlo. Y creo que no se ha respetado esa obra. Ni a mí, no porque requiera más o menos respeto que nadie, simplemente porque no creo que se me haya tratado bien. De hecho, todo el equipo del que hablaba al principio, que se me arropó muchísimo, se ha terminado yendo de la editorial porque ha visto que las cosas no funcionaban. No sé, son cosas que acaban pasando y que son muy tristes. Porque yo creo que toda la gente que conozco que ha trabajado con editoriales suele ser, no es un trabajo normal. No tienes un jefe al que insultas cuando te vas de cañas con los amigos. Es una cosa muy íntima, en la que tú corriges tu libro, y tu libro normalmente son tus sentimientos, tus impresiones, tu verdad sobre la vida. Es muy duro que algo termine así, y creo que ahora mismo es muy difícil confiar en cualquiera. Sí, porque bueno, nosotros aquí también, como traductores, también estamos relacionados con el mundo editorial, y bueno, somos conscientes de que también por crisis también se tiende a pues todo recortes, a tratar de sacar el máximo beneficio quizá de todo un poco. Entonces pues yo pensaba en ti como autora muy joven y, jolín, digo, es que ¿cómo consigues meterte en el mundo editorial, hacerte un hueco? Mi historia es la siguiente, muy sencilla. Yo tenía cosas, esto lo he contado muchas veces, pero eso es una historia que me encanta. Yo tenía cosas escritas y de vez en cuando publicaba en Twitter algo. Y un día me encontré con un compañero mío de colegio y me dijo: yo no te retuiteo lo que pones en Twitter porque son mariconadas, pero si publicases un libro yo me lo compraba. Y dije, pues lo escribo. Y lo escribí. Así de fácil. Así, además en plena borrachera, y dije, pues lo escribo. Ah, se siente. Y lo escribí. Y lo escribí. Supe que quería para mi libro y así lo hice. Estuve meses revisándolo. Creo que la gente no dedica el suficiente tiempo a la revisión de sus libros. La revisión es muy, muy importante. Fundamental. Yo lo perfeccioné muchísimo. No se cambió la esencia, pero lo perfeccioné. Después estuve 2 meses preparándome para el rechazo, porque creía que era muy importante que yo estuviera preparada para que me dijeran no, que era lo más probable. Y le prometí a mi abuelo que en mayo del 2014... iba a mandar el correo a editoriales ofreciéndoles mi libro. Y el 31 de mayo, a las 11 y media de la noche, mandé el email. Y en 5 días recibí mi primer sí de una editorial de Mallorca, que al final no terminé publicando con ellos, pero me voy a acordar de ellos toda mi vida. Sí, toda mi vida, porque sí, me dijo... probablemente fue el que te... Después hubo 5 editoriales interesadas, me quedé con Lapsus. No me arrepiento, no me arrepiento porque se me acompañó, que luego haya salido la cosa más, pero eso, un noviazgo fallido te enseña a aprender cosas. Sí, bueno, de todo se aprende. Entonces, como esta obra ya ha pasado tiempo desde que la publicaste, mejor vamos a centrarnos en tus nuevos proyectos. Perfecto. En lo que estás trabajando ahora mismo. Perfecto. Cuéntanos. Al final, muere. Esa es la clave. Una novela negra tiene casi por definición que suponer intriga. Pues yo en el título te digo que al final muere la protagonista. Bueno, es que la intriga te la cargas. Me parece rompedor. Es la historia de una asesina en serie y a sueldo que lee poesía. Ese es el resumen. Entonces vuelves a mezclar poesía. Por supuesto, sí, sí. Mezclo el crimen y el verso, que pueden ser cosas que estén muy relacionadas. Entonces, yo creo que es un poco una antinovela negra, porque se basa mucho más en la psicología de los personajes que en los actos en sí, por no hablar de que digo en el título que al final muere. ¿Pero quién muere? Un poquito de intriga igual sí que tiene. Me parece muy acertado el título, estoy muy orgullosa, sí, de la verdad título. Que... Yo creo que engancha porque dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, yo creo que mi literatura le puede gustar a la gente, más o menos. Depende de cuántas enfermedades mentales tenga cada uno, pues le gustará más o menos. Pero creo que mi fuerte son las ideas. dedico mucho tiempo a las ideas. Y tener una idea como esta, de una novela negra en la que hay poemas, o sea, dices, pero que me va a explotar la cabeza, ¿qué me está contando esta tía? Pues yo creo que puede ser un poco el, bueno, no sé si el futuro de la literatura, pero mi futuro sí, yo donde veo es un poco en la mezcla. Y he estado trabajando paralelamente en otro libro que he tenido que dejar de lado porque si no, no me concentraba en Candela, que es como se llama la protagonista de la novela negra. Así que he dejado el otro libro, que será una especie de novela romántica. Bueno, que podrás retomar en cuanto... Por supuesto, pero ahora estoy, que ya no sé si mato gente por la noche, mato gente por la mañana, si me lavo los dientes, ya no sé quién soy. Paso demasiado tiempo metida en ella. Y también he leído que vas a participar en una antología que se llama 12 veces un año. Uh-huh. ¿Puedes contarnos algo sobre ella? Es un proyecto súper interesante, porque es un proyecto autogestionado. Yo tuve la grandísima suerte de que contactase conmigo el coordinador de esta antología y que me dijese que si quería participar. Yo era un momento en el que tenía muchísimo agobio, acababa de publicar mi libro, tenía exámenes en la universidad y me pareció una idea tan bonita que dije, sí, claro que sí, estoy agobiada, bueno, pues mejor, más intenso va a ser. Y eso ha sido bonita porque son 12 autores que hablan en un capítulo sobre un mes, cada uno a su manera, poesía y relato. Se mezclan cosas entre todos. Yo soy Abril, porque viene por una historia que yo comencé y que completé para esta antología. Se acaba de poner a la venta ahora mismo. Estamos con las presentaciones. Mañana mis compañeros la presentan en Valencia. El día 7 de noviembre la presentamos en Madrid, que esa presentación sí que voy a estar yo. Está siendo una maravilla, estoy muy contenta. Tiene buena pinta, sí. Muchísimo. Y bueno, otra cosa que te quería comentar. Tengo entendido que no simpatizas especialmente con los concursos literarios y entonces, bueno, me gustaría saber cuáles son las otras formas que tú crees adecuadas para promocionar tu literatura o para darte a conocer, no sé, quizás redes sociales, no sé, cuéntanos. Una pequeña explicación sobre los concursos, que no la digo yo, la dice alguien que lo dice mucho mejor que yo. El Club de los Poetas Muertos. Cuando el profesor dice, está hablando de un libro, dice, yo ¿cómo voy a puntuar o a describir la literatura como si esto fuese Miss América? Me gusta Byron, le doy 42 puntos, pero le quito tal por las piernas. No, no se puede comparar un libro con otro. O sea, es que no me parece que entre dentro de lo mismo. O es sobre un tema muy concreto, o ¿cómo vas a comparar un poemario con otro, que uno habla de la muerte de un padre y el otro de un desamor? Es que me parece que no tiene nada que ver. Yo personalmente no promociono mi obra. Me explico. Yo simplemente hablo con gente. Y de casualidad esas cosas que yo digo, a la gente le gusta. Uso mis redes sociales para decir lo que se me ocurre. Digo frases poéticas, pero también digo a las 3 de la mañana. Y te pongo el caso de ayer por la noche. El curioso caso del hummus que duró más de 24 horas en mi nevera. Punto. Un tuit así podía retuitearlo yo también. Es un tuit que sale ayer, que no me lo retuiteó nadie, pero yo cuento mis cosas. A veces son poéticas, a veces no. A veces le gusta a la gente, a veces no. Da igual, yo hablo con la gente. De la misma forma, uso Facebook. Muchas veces Facebook lo uso como borrador. Que se me ocurre una idea, la escribo. Y luego la paso a limpio en casa, pero he utilizado Facebook. Y eso le ha gustado a la gente. Uh-huh. Entonces yo estoy encantada. O sea, pero es que para mí es muy natural. Es que no lo uso, porque no soy nada famosa, pero si en algún momento llego a serlo, no sé cómo las utilizaré. Ahora mismo yo hablo con la gente. Y la forma en la que digo las cosas, a la gente le gusta. Creo. A los que les gusten. Pero bueno, sí que participas en iniciativas como lo oyes, el programa en el que vas a colaborar. Sí, pero antes participaba quizás más a menudo. Y en un momento que me llega a saturar mucho, uh-huh. Yo lo he parado e intento apreciar al sitio al que voy, no hacerlo por hacerlo. Aunque me sigo moviendo mucho por ambientes poéticos y desde luego nunca pierdo la oportunidad de conocer a más poetas o a más... Bueno, que no todo es exclusivo de los poetas, a más narradores y gente que escribe cuentos. Literatos. Literatos, sí. Todo lo que sea conocer y leer nunca, nunca, nunca puede ser malo. Muy bien, pues ahora para terminar nuestra entrevista me gustaría pues enfocarlo un poco a nuestra profesión, traductores, ya que estamos hoy aquí. Perfecto. En la Facultad de Traducción. Y es que a mí hay una frase que me gusta especialmente de José Saramago, que dice que los escritores hacen la literatura nacional y los traductores hacen la literatura universal. Y a pesar de, creo, el papel tan importante que tenemos, es una profesión bastante transparente, entonces me gustaría conocer tu opinión de los traductores como autora y saber, pues no sé, si en un futuro a ti te haría ilusión pues oír uno de tus poemas igual en alemán, en inglés, francés, no sé. Sois invisibles, tienes toda la razón. Yo conozco un poquito más de esto porque conozco gente que lo estudia. Pero no todo el mundo es tan ignorante como yo en estos temas, porque mi pareja... Bueno, a ver, empiezo. No sé inglés. Sería incapaz de leer un libro en inglés, pero mi pareja sí sabe muy bien inglés. Estuvo viviendo en Londres una temporada. Él le gusta mucho comprarse las ediciones de los libros bilingües. Y aprecia muchísimo las traducciones, cuando nunca se ha dedicado a nada de eso. Y las aprecia. Y cuando vamos a librerías me dice... Las traducciones que hace esta editorial no son muy buenas. O léete este libro, la traducción es espectacular. La mejor traducción que se ha hecho de Bukowski, Whitman, quien sea. Y es una cosa fabulosa, yo aprendo muchísimo de esta forma. Yo no lo sé. Yo leo un libro en castellano, yo no sé si me lo han traducido bien, si me lo han traducido mal. De hecho, achaco normalmente los libros malos a que el autor escribe terriblemente mal. Sí, a veces puede que no sea así. Y me lo han explicado, me dice, pues no, es que la traducción es pésima. Sí, sí, sí. Yo creo que es una labor súper importante. Y por supuesto que me haría muchísima ilusión, pues eso, que mi libro un día, que mis libros, alguna obra mía algún día fuese universal. Que un día se tradujese mi libro, al final muere, al italiano. Y de repente tenemos La asesina en serie Candela en italiano. Lo que pasa que sí que es algo que veo terriblemente lejos. No creo que ahora mismo ninguno de los autores jóvenes, y ni siquiera pasando por los más conocidos así jóvenes como puede ser el caso, bueno, de Irene Egis, Skandar, que también está en Salamanca, no creo que es algo que verdaderamente se plantee de forma realista. El tiempo. Y yo, que estoy a otro nivel muchísimo más bajo, desde luego que no me lo planteo, pero por supuesto que sería un placer. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer. Mucha suerte en todos tus proyectos futuros y gracias. Hasta otro. Muchas gracias.